隐隐他的黑水给门锁锁。 Ya está con nosotros el genial, el magnánimo, el gigante, Sebastián Dati. Repita, que en un momento lo van a creer. Siempre hay que decir las cosas para repetición. Magnánimo, alguien va a decir, che, qué magnánimo, ahí viene magnánimo. El magnánimo Sebastián. Por repetición, viste, algo queda. Decía. Sí. Lo decía, aquí, ¿cómo se llamaba el ministro de propaganda nazi? Qué lindo traer a esta gente. Miente, que algo quedará. En la estructura de los guiones del cine clásico de Hollywood, ajá, una información debía darse tres veces en pantalla, de diferente modo, para que sea considerado un hecho importante o destacado dentro de la historia del film, ¿no? De la narración. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Para corrernos un cachito de nivel. Aún me siento más magnánimo, ¿no? O las afirmaciones, como yo leía el programa de Nacha Guevara en televisión, que te escribía, me gusta ser mujer. Abracémonos al árbol. Sí, yo siempre escribía en el espejo. Abrázame esta, Nacha. Sí. Claro, es el día del agua, abracémonos a la canilla, por ejemplo, sí, al agua caliente. Yo escribo mucho en el espejo. No me digas, sí. ¿Y cómo se ve después? No. Cabeceando en el espejo. Que, así estoy ahora, ¿no? De tanto que escribí, de tantas afirmaciones escritas en el espejo. Sí. Llorando en el espejo, como cantaba Serú Girán. Escúchame una pregunta antes de arrancar. Por favor. A mí me encanta, yo soy de la escuela de Chiquita Legrand. Ajá. Interrumpidora profesional. ¿Cuántos años son? Y son 3 meses, la verdad. 3 meses de trimestre, carrera. Un trimestre aprendés a ser Chiquita Legrand. ¿Te llevaste alguna previa? ¿Alguna marca? Me llevé varias, sí. ¿Va a seguir con su ranking cabeza o lo abandonó en el camino de la semana? Lo dejé para más adelante. Es que siempre es un jodido. Me dijo que iba a empezar la semana pasada y que iba a seguir porque era el relato. Pero porque me parece como redundante, ¿no? ¿Te aburre pronto de las cosas? ¿De qué me estaba hablando? Bien, listo. Sí, no sé, como que digo, bueno, ¿no piensas abrir la boca de acá? No, usted abra la boca. No. Abra la boca, pero procure que no salgan sílabas de ella. Listo. Sí, bueno, muchas veces desde esta columna que Radio Universidad 90.5 MHz, ¿qué son los MHz? Si ustedes me pudieran explicar. Las unidades de medida. Claro, es como centímetros. Claro, es una unidad de medida en la cual transmite que la nuestra mide de 90.5. Modulada. Claro, Adán se compró, tiene un montón de MHz. La mierda. Claro. Y los tiene en la caja de seguridad. La amplitud modulada mide en kilohertz, ¿no? La amplitud modulada. Claro, en kilos y lo otro en megahertz. Muy bien. Algo más, tenemos... que te estamos enseñando, estamos haciendo claro, un curso. Claro, que quiere te hable de su cine, de los siete locos. Con los siete locos, por favor. ¿Por fuiste a Lizer? ¿Cómo? ¿Por fuiste a Lizer? Faltaste bastante también. No había radio, yo siempre te cuento, no había radio, era todo televisión. Nadie me explicaba que era un megahertz. Igual si me lo hubieran explicado, creo que en mi mente fue hace mucho. Bueno, y no era locución, ¿eh? Que nadie piense que... Porque si no hablaría muy mal de en cuanto a locución. Bueno, en ese espacio que me brinda la 90.5 MHz, he ensalzado desde aquí y he denostado también al sistema capitalista que rige gran parte de la economía y la vida social de nuestro planeta. Pero hoy vengo en otro plan. En realidad eso yo lo hacía más porque, como estaba el señor Corbier... Entonces yo también trataba de hacerme un poco el intelectual, que sabe cosas, como él. Como hoy no hay un intelectual en la mesa, se vino con... Para mí el mundo se divide en dos. Mozzarella. Se divide en dos. Los intelectuales que saben cosas y los que saben cosas que no son intelectuales. Los coleccionadores de datos inútiles, ¿no? Exactamente. Y hay una subdivisión que está entre los intelectuales que no saben cosas intelectuales y los que intelectualizan las cosas que no son de intelectuales. Esas son las subramas. Pero bueno, ¿para qué seguir metiéndome en el mundo de la webes? Así que vamos directamente al primer tema que nos va a dar la pauta de qué versa el ranking de hoy día. Plata. hijas de Rock and Roll cantando el tema Plata Plata. Y efectivamente el ranking de hoy está enteramente dedicado a la plata. ¡Qué lindo! A Dardo Rocha, al dinero, a la moneda, al vil metal, a los patacones, los lecop. Y es por eso que inicié mi charla de hoy hablando del capitalismo. Pues ¿acaso existe capitalismo sin dinero? Sí, por supuesto. Por supuesto, y por mi puesto también. Pero en realidad lo que quería decir es que desde aquí yo varias veces ataqué al capitalismo, varias veces también lo defendí, pero en realidad el capitalismo a mí no me importa, no me exporta tampoco ni un carajo, porque soy nihilista. Y ¿saben por qué no me importa nada? Porque esta postura de desinteresado me sirve para levantar minas. Sí. Yo, no, sí, sí, sí, sí, sí. Yo me tiro en la mesa del bar, cual araña esperando la mosca, ¿no? Tejo mi aire desinteresado, es como mi tela, es como un tul. Y me pongo a esperar que vengan las chicas seducidas por mi postura. Y ahí vienen, ¿no? Y me dicen, hola. Yo les digo, ¿qué me importa? Y mientras subo los hombros. Y ellas ahí se excitan y se abalanzan sobre mí, poseídas por una libido que jamás creyeron experimentar. Y me dicen, oh, Sebi. Yo nunca les digo mi nombre, pero tengo... ¿Viste que antes había unas remeras donde ponías tu nombre? Uh-huh. Bueno, tengo mi remera que dice Sebastián, en una especie de semicírculo, con un conejito en el medio. ¡Qué lindo! Sí, y ahí me dicen, oh, Sebi, nunca gocé tanto. Y yo les digo, ¿y a mí qué? ¿No? No me importa, y el dinero tampoco me importa, porque, como decían los Beatles, fíjate cómo aprendí a darle el pie al operador, ¿no? Como decían los Beatles, el dinero no puede comprar mi amor. Eran, el dinero no puede comprarme amor. ¿Ah, sí? Sí, el ¿ningún dinero? No. ¿Ninguna suma? No. ¿10 pesos? No. Bueno. ¿Viste cuando uno tiene una idea? Hay que seguirla hasta el fin. No. Pareciera que sabes algo. Claro. Mi amor no lo compra, mi cuerpo, por 3 pesos. Sí, el cuerpo no tiene mi alma. Sí. La huevada, bueno. No me haga decir tonterías. No. Que ya lo sé hacer solo. Es culpa a mí. Bueno, los Beatles sabes que tienen varios temas monetarios. En el segundo disco habían sacado Money, cantaban un tema Money. Después en el último, en Navy Road, cantaban Nunca me das tu dinero. Eso lo decía Paul a John, una especie de pelea hasta conyugal, ¿no?, que tenían. Era una banda, como todos saben, que ganó mucho dinero, demasiado dinero. Y para mí no está bueno eso de ganar tanta plata. Es más, creo que uno de mis temores primigenios siempre es volverme millonario. Sí, para mí es una cagada. Siento que todos me pedirían guita, me propondrían, vendrían un montón de conocidos a proponerme negocios. Ya soy millonario, ¿para qué quiero hacer negocios? No me importa. Me volvería paranoico, incluso pensaría que todos los que se me acercan lo hacen por mi plata. Entonces me tendría que empezar a ser amigo de millonarios, ¿no? Sí, me está llamando Rockefeller. Ok. Sí, me ya te digo... Tenés que ser amigo de millonarios, digamos, pues si no querés sentir que están con vos por tu dinero, debes ser multi-ultramillonario, aunque también el multi-ultramillonario tal vez también quiere tu dinero. No sé si cesan de la fan de acumulación, pero como nunca me codé con millonarios, es un enigma que tal vez descifre si un día soy millonario. Aparte, el dinero tiene otra cosa en contra que tienes, que te quita la capacidad de decisión. Vos ponele, yo ahora voy al supermercado de mi barrio, ¿no? Y digo, mira, un ketchup picante, 5,80. Después veo un paquete de papas fritas, 5,50, papas fritas saborizadas. Y tengo que optar, ¿qué elijo? ¿El ketchup? Pues tengo 20 pesos en el bolsillo. ¿Qué elijo? ¿Las papas fritas, el ketchup? Porque aparte, bueno, me tengo que quedar con algo de dinero, ¿no? Sí, claro. No puedo ir compulsivamente y comprarme el ketchup y las papas. O sea, el dinero, ser un perejil con 20 pesos en el bolsillo, me ayuda a abusar de mi capacidad de elección. Gracias a mi billetera semivacía, soy libre y soy feliz. Escuchemos qué opinión tienen los muchachos de la banda auténtica de Jerez con respecto al tema del dinero, con su canción No hay dinero, no estás tú. A los pobres no nos gusta la pobreza, pero no nos queda de otra. Todos quisiéramos riqueza. Fuiste porque yo estoy bien jodido, ya me echaste al olvido. No hay dinero, no estás tú, tal vez si llego a tener, un día regreses conmigo. Mis ahorros son de bajo presupuesto, canta esta banda, la banda de los auténticos, la auténtica de Jerez. La canción No hay dinero, no estás tú. En este ranking de dinero también hay otro artista que canta, que le canta a una mujer sobre su deseo más que por él, sobre su dinero, ¿no? Es una canción que habla, ella quiere dinero, ella no lo quiere a él. Él, en vez de enojarse y decirle, mira, esto es lo que tengo, él le dice, mira, voy a juntar todo lo que puede, te lo voy a mandar, y voy a besar el billete y quédatelo, porque es la única manera de conseguir tu amor. Eso lo canta Joan Manuel Serrat en una canción que es Mensajes de Amor de Curso Legal. Distintas maneras, ¿no? Queriéndola de verdad, como la quiero, puse mi vida a sus pies y me rendí, pero no quiso mi vida, solo me pidió dinero, dinero. Para irse más lejos de mí, queriéndola de verdad, como la quiero, pregaré de sol a sol con frenesí y vaciaré mis bolsillos para mandarle dinero, dinero, para irse más lejos de mí. Uno por uno cada billete que ganaré, devotamente por las dos caras los besaré, y así cuando le llegue noticias mías, se juntarán mis besos de amor con sus besos de alegría. Ay, dinero, dinero, dinero, dinero vil metal. Mensajes de amor de soledad. Esta trompeta que suena ahora la toca mi querido Django. Django, Mesa, Django. El que está en medio de la noche, dice Django. Django, el español. Django. ¿Diego toca la trompeta? Sí, es un gran fanático del jazz. No sabía que Diego tocaba la ¿cómo se llama? La trompeta. La torpeta. La torpeta. Es un pete hecho torpemente, la torpeta. ¡Qué bueno, el torpete! El torpete. ¡Qué bueno, cuando te muerden! ¡Claro, te muerden! Es el famoso torpete. Sí, está muy bien. Sí. Mira, yo no te recomiendo que lo hagas con ella, porque es adicta al torpete. Torpe cuando lo hace. Está muy bien, sé que es un neologismo. Es mordedora. Es un neologismo genial. Sí, sí, sí. Bueno, esta canción... Esta canción habla de darle, ¿no será acaso el verdadero amor cuando le das a la otra persona lo que realmente quiere? ¿Quiere dinero? Y a pesar de que eso sirva para alejarla de vos, dárselo igual, ¿eso será acaso el amor real? No. Bueno, es un torpete, ¿no? Sí. Bueno, hay distintas maneras de conseguir dinero, vamos a abordar algunas poquitas de ellas. Por ejemplo, matar a algún pariente para cobrar herencias o seguros de vida, como en la película Los Aristogatos, que es el mayordomo que quiere matar a los gatitos para cobrar la herencia de su ama. Después hay maneras robando, invirtiendo en la bolsa y otro tipo de especulaciones financieras. Pasa que para invertir ya tenés que tener, así que... Sí, tenés razón. Es como los préstamos, ¿viste que a veces te dan préstamos? Que te dicen, si yo tengo esta guita o este sueldo, ¿para qué quiero tu préstamo? No me sirve. Claro. Te pido un recibo de sueldo de no sé cuánto. Nada, no quiero que me prestes nada. Sí, perdón. No, ya está, yo me interrumpí hace 10 segundos, ahora ya no. ¿Por qué? Porque pasa, tal vez a veces las ideas, ¿no? Pasan. No, ¿saben que me quedé? Sí. Ahora lo interrumpo. Ah, ahora sí, gracias. Perdón mi ignorancia, sí. Pero ¿ese es el argumento de los Aristogatos? Yo no la vi ni conozco la... Claro. Hay argumentos mucho peores de Disney. Hasta sí. Incluso, si usted sabe leer entre líneas, hay incitación a la pedofilia. ¿En cuál? ¿Sí? ¿En Bambi? En El Rey León. Ah, mira vos. No, El Rey León fue la primera en la que se pudo introducir esta tecnología. Después, ¿la tecnología? Sí. ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Dónde está incitación a la pedofilia? Con Timón y Pumba. Claro. ¿Timón y Pumba tuvieron sexo con el Rey León? No, pero ¿ah? Es un mensaje subliminal. No, pero yo me quiero... Yo soy muy literal. ¿Dónde? A ver, el mayordomo quiere matar a los gatos porque se me ocurre que iban a heredar la fortuna. La señora es una mujer millonaria, le va a dejar una parte al mayordomo y otra parte a sus queridos gatitos. Sí. Entonces, es una marca que no tiene nadie en la vida para dejarle que no sea el mayordomo y a los gatos. Hay mucha gente que quiere a sus animales. Está perfecto. Sí, claro. Y yo desprecio a todos. Claro. Pero yo no quiero que nadie quiera a nadie. O sea, la maldad está puesta en el trabajador, en ese caso. Es el mayordomo. Casa, ¿no? El pobre de la... No, que escucha casa, detrás de la puerta y escucha mal. Pues también le tocaba parte a él. Después se da cuenta. Desconfiemos de nuestros sirvientes porque pueden querer asesinarnos. Y siempre, obvio. Cuando falta plata, ¿quién es el primer sospechoso? Obvio. La chica. Y sí. Yo los eché a todos, mis sirvientes. Ahora limpio la casa yo. No me vas a chorear. Bueno, ¿sabes? Con la palabra sirviente hay un tema. Porque vio que dice, ¿por qué le dicen presidente y no presidenta a Cristina? ¿Por qué le dicen presidenta? Y vos a la chica que limpia en tu casa o en la literatura, nunca se dijo... Sirviente, es sirvienta, el que dice sirvienta, no dice sirviente. Entonces, ¿por qué no le podemos decir presidenta? ¿Es verdad? Sí, claro. ¿Sí? ¿No? Sí. Igual yo tengo un chico que limpia en casa y le digo sirvienta. Y lo visto con un delantalcito y bueno... Sí, lindo, como el de la jaula de las locas. Sí, y me excito. No limpia nada, sí, pero no importa, ahí para regodear mi visual. Está muy bien. Y después le digo, adiós, sirvienta. Sí. Mucamita. Él me dice a mí después, mucamita. Mirá lo que te hace la mucamita, dice después él cuando abusa de mí. Bueno, otra de las maneras, la manera más usual para ganar dinero generalmente suele ser el trabajo, ¿no? Y justamente hay una canción de la película Flashdance, interpretada por Donna Summer, cuya letra dice, ella trabaja duro por su dinero, así que mejor que la trates bien. No como cuando viene mi mujer con la plata a casa, no, le digo, bueno, trajiste la plata, bueno, ahora anda a comprarme, no sé, escarbadientes con gusto a salchichón a la esquina, carajo. yo no trabajo, no trabajo y quiero que ella trabaje. Pero aprendí que si yo encima me ponía en un rol sumiso, ella no solo traía la plata y me escupía la cara, sino que entonces, ¿entendés? Entonces ella trabaja y ahora y yo la humillo. ¿Qué te parece? Vamos a escuchar a Donna Summer, carajo. La bailo siempre en mi clase de danza jazz. ¡Uy, qué lindo! Estoy haciendo danza jazz. ¿Vos te ponés la malla con las calzas? ¿No? Sí, está bien. ¿Será muy ochentosa la danza jazz o se pondrá para mí? Va a volver. Sí, jazz, nunca, ¿no? Se fue. ¿Nunca se fue la danza jazz? Nunca se fue. No, hay cursos de danza jazz, todo en el Roja. Bueno. Sí. Bueno, nada, estoy haciendo danza jazz. Ahora muy quisiera bien mostrarles un par de pasos de allá. Bueno, mientras tanto vamos a la pausa y enseguida vamos... regresamos. Claro, y mientras tanto nos haces un par de pasos. Dame la malla. Segunda parte de Si Nunca Fueron Buenas, y esta no va a ser la excepción. Seguimos con el ranking del gran Sebastián Dantí. Va. Lo haría... porque me gusta decepcionar expectativas. Haría una parte segunda genial. Solo por discutir. Romper la paciencia. Sí, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque tampoco me voy a hacer el cancherito. Bueno, estamos en el ranking del dinero. Y ahora vamos a hacer un pequeño jueguito para divertirnos la tarde. Aparte, yo siempre veo, la trasnoche está llena de juegos en televisión, ¿no? Y de adivinanzas. Son divertidos. ¿Son divertidos como lo de la trasnoche, lo que va a hacer? Sí. No, igual. Sí. Es muy divertido. Vamos a hacer un juego que se llama Rimando con Billete. Vamos a convocar a nuestros queridos oyentes. ¿Qué es lo que primero uno piensa en billete, señor? Por ejemplo, retrete. Por ejemplo, burlete. Sí. Por ejemplo... Ay, no se me ocurrió ninguna de estas a mí. No puedo parar de pensar en una sola. Con este billete voy a dominar al que somete. Por ejemplo, hay un montón. Sacarme del brete. Que nadie me rete. Que se me respete. Muchas rimas con billete. ¿Con qué rima billete, García? Con pete. Bueno, ya, con la idea. Ya llegó la soecería a la mesa. Bueno, como premio al que mande una linda rima con billete, le puedo dar mi malla enteriza usada, como que puede usarse como objeto después sexual. Después de una, ¿verdad?, clase de danza jazz. De varias. Okay. Yo no la lavo porque a mí me parece que yo no le tengo vergüenza a mi olor. Vergüenza de mi olor es muy linda. Es una linda película de cine eslavo. Sí, yo pensaba, es de, ¿cómo se llamaba? Del Dogma, ¿no? Claro, el Dogma, exactamente. Sí. Con Trier o alguna vez. Sí, vamos todos con cámara al hombro, en danza, buscando mallas. Bueno, mientras los oyentes llaman, ¿a qué número pueden llamar? ¿A qué les gusta tanto? Al 4813-8161. Ah, mira, yo pensé que era 481. No. No les gusta. Yo quedaría de vida porque la gente me pida que diga teléfonos. A mí me encanta dar teléfonos. Da teléfono. No, porque siempre digo, escucho otro 13 y dice, ¿qué dijiste? ¿3 o 13? ¿Viste que me pasa cuando no puedo... doy los números juntos o los junto mal, 61, 22, y nunca saben que estoy diciendo 2, 22, nunca puedo dar bien un teléfono. Estás mal para cantar la lotería, entonces. Sí, hice ganar a mucha gente que no estaba ganando. En realidad es más, me gusta ilusionar a gente y de pronto decir, no, ganaste vos, al otro que pensó que perdía. Bien. Yo siempre doy distintos los números, los doy al revés o invento, ¿no? Muy lindo. Bueno, vamos a escuchar ahora la canción de una chica de Miami, que es una compradora compulsiva, es una especie de adolescente, que le pide plata al padre para ir al shopping mall. Ellos son Don Cheto y Yolanda Pérez, con una canción llamada La Reina del Mol. ¡Apá! ¿Qué pasó, hija? Ven, por favor. ¡Ay, andas muy cariñosita! ¡Algo has de querer! Daddy, ¿me das $500 para ir al mall? ¿500, hoy? ¡Pues ni que fuera el presidente! Además, ya párale a tu gastadera. ¡Eso ir a los malls! ¡Eso ir a los malls! ¡Ándale, papá! ¡Dame dinero! Tengo que comprar unas cosas que quiero. ¡Hurry up, Dad! ¡Me tengo que ir a comprar unos zapatos que acaban de salir! ¡Pues tú qué te traes con tanta pedidera! ¡Soy Don Cheto, tu padre! ¡No soy ni una chequera! ¡Necesito ropa nueva! ¡Es que no tengo nada! ¡Pues qué no compraste la semana pasada! Temporada. Te la pones una vez ya y la dejas arrumbada. Yo quiero ir a la escuela, como se visten todas. Pues van a estudiar o a un destino de modas. Soy una mujer. Ay, muchacha, qué gastadera. Yolanda Pérez con La Reina del Mall. Bueno, seguimos aquí en este ranking de dinero. Y ahora pensemos un par de metáforas con dinero, ¿no? Por ejemplo, la felicidad es como el oro. Escaso. Escaso. Muy bien. Caro. Caro. Ahí está. A ver, alguna bello. Otra... Bello. La felicidad es como el escaso y bello, ¿no? Yo hago... A mí me gustan mucho las parábolas. Yo tengo escaso bello. Yo tengo un bello escaso. Sí, sí, sí. Sí, en el pecho. Me dice acá el caballito profundo, ¿no? Caballito profundo. Sí, con gilet. Hola, ay, pero Dios. Con la gileta así. Sí, sí, sí. A ¿no? pelo, a pelo. Gileta a pelo. La gileta agarrada con dos dedos. Ay. El índice y el pulgar. Y así que se puso crema, algo así. No, no, así no, porque si no, no te puedes ver, pues contraespejo también. Contrapelo y contraespejo. Y muy profundo fue el caballo, sí, se me sí, ocurre, sí, ¿no? Sí, sí. Muy tan profundo llegó a la vena, ¿no? Bueno, estas son algunas parábolas. Yo siempre hago parábolas porque todos me dicen parábolas cuando le hago una. Ese fue un poquito de humor para terminar de hacer mierda esta tarde. Bueno, tampoco voy a seguir con las parábolas, porque sin embargo voy a ir a la más obvia, ¿no? A la parábola por excelencia sobre el dinero. Y es que la vida es una moneda. Y ahí le dije. La vida es una moneda. Quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir, esa es la historia, con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días, a lo mejor resulta bien. Sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira, el cielo y la ancha avenida, los días cantan la historia del hombre a borde del hombre, los días cantan mañana. No tienen miedo, solo La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas, no del grosor de mi pene. Era la letra inicial que había escrito Fito para la trova rosarina, pero luego Baglietto se la censuró y ahí empezó una relación de amor odio, ¿no? Claro, dijo, no, esto va así, le decía Fito. Claro. No puedo, quiero hacer una cosa un poquito más suave. Y bueno, no sos más del amor después del sí, amor. Sí, así que hizo no de gruesos billetes y ahí más o menos se solucionó el conflicto. A mí me gusta muchísimo Baglietto. Yo me tatué inclusive a Baglietto en un brazo, con su jardinerito, que es el jardinerito que usaba en los 80. Qué lindo que era Baglietto cuando era chico. Sí. Igual hay un montón de nabos, viste, que me miran y dicen, ah, que tenés tatuado Baglietto, perdedor, se ríen, se burlan. Eso es lo mismo que tienen tatuado Kiss. ¿Por qué tener a Kiss? Viste, ah, es de piola, viste, a mí no me parece de piola tener a Kiss. Es porque abajo tenés, a Baglietto tenés trova rosarina. Trova rosarina, tengo abajo. Y del otro lado me voy a tatuar a Vitale ahora, porque me calenté. Uy, qué lindo. Sí, Lito Vitale. Sí, basta de tatuarse calaveras y cosas así. Totalmente. Sangrientas, ¿no? Y en la espalda un Lito Mestre, grande. Sí. Yo tiré viejas hojas. Yo tiré viejas hojas, sí, eso va a decir en cada una de mis piernas. Yo tiré viejas hojas de lado. Tengo una pierna más larga, aparte de la de viejas hojas, es la pierna más larga. Yo tiré la pierna más larga. En la ortopédica. En la ortopédica, sí. Bueno. Bueno, ¿qué te iba a contar? Bueno, ya no me acuerdo. Seguimos en este ranking de dinero. Y acá llega el cantante español Paco Ibáñez, quien musicalizó un gran poema de Francisco de Quevedo llamado Don Dinero, poderoso caballero es Don Dinero. Padre, yo al loro me humillo, eres mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblo no sencillo, hace todo cuanto quiero, poderoso caballero, el don din don es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado, y pues quien le trae al lado es hermoso aunque sea fiero, poderoso caballero, es don din don es don dinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro, que pues ahí quita el decoro y quebranta cualquier fuero, poderoso caballero, es don din don es don dinero. Quien le trae al lado es hermoso, aunque sea fiero, poderoso caballero es don dinero. Cantaba Paco Ibáñez, y eso fue escrito por Francisco de Quevedo en el año 1600 y pico. Y a Quevedo, fíjate que nadie lo cita en la televisión, pero de pronto este Vinograd un día dice billetera mata galán, que es lo mismo, y le está robando cosas a Quevedo. O no, es hermoso aunque sea fiero. Billetera, está bien, lo traduce un poco al lenguaje más cayengue, ¿no? Pero es lo mismo. Bueno, hablando entonces de clásicos y dinero, Tita Merelo se pregunta, ¿dónde hay un mango también? El viejo Gómez. Sí. Pobre viejo Gómez, no sé dónde estará el viejo Gómez. ¿Eh? Sí. Pero bueno. Viejo Gómez, ¿vos qué estás? Mangueo, doctorado, y que un mango descubrís, aunque lo hayan enterrado, definime si podés esta contra que se ha dado, que por más que me arremango no descubro un mango ni por equivocación, que por más que la pateo un peso no veo en circulación. ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez? Los han limpiado con piedra Gómez. ¿Dónde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado? ¿Dónde hay un mango para darle la cara si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticia ni dato de su paradero no me saben dar? Viejo Gómez, ¿dónde sos? Muy bien, vamos llegando, gracias Tita Merelo. esto me dijo mi vieja, me dice, no vas a poner donde hay un mango viejo Gómez. Ah. Te desheredo, bueno, no está bien. Como es el ranking de dinero, dije, bueno, muy bien. Sí. A ver si te quieres laburar. Sí, exactamente. Bueno, trabajar, sí. Sí, sí, sí. A mí me gusta trabajar, pero no sabiendo que mi sustento depende del trabajo. Me gusta trabajar sabiendo que, nada, que tengo plata igual. O sea, que el trabajo es una elección realmente, ¿no? Es como un placer. Es como escuchar un disco. Escucho un disco con placer, porque no depende de dinero escuchar un disco. Ahí es cuando el trabajo se transformará en un verdadero arte. En cambio, cuando tenés que ir a trabajar sí o sí, ya es una exigencia. Pero ya llegaremos al sistema, a algún sistema social donde... ¿No? ¿No? Al métrico decimal. Al sistema métrico decimal. Bueno, estamos llegando al final de este ranking de dinero de hoy, del dinero en efectivo, del dinero cash. Por eso, qué mejor que Johnny Cash hablándonos de cifras, de guarismos. Johnny Cash haciendo un cover del tema One de U2. Es una muy linda versión. Vamos a disfrutarlo. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You've got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? Muy bien, este fue el ranking monetario, el ranking de dinero, el ranking de billetes, de plata, de money, de hoy. De morlacos, mira, de mango. Sí, sí, pero no encontré nada con morlacos, tenés razón. Uh-huh. Bueno, voy a anotar así para hacer el ranking de morlacos. Dele. Bueno, pero nos vamos a despedir con la última del ranking. Nos vamos con un himno, un clásico. Totalmente. Sí, sí, sí, son los auténticos decadentes con el dinero no es todo. Exactamente. Pero como ayuda. Pero como ayuda. Ahí va. Con el hielo en la mano salí a buscar un trabajo, no encuentro un carajo, más que una cerveza, me quedo en la esquina tomando sol.